El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta como cada lunes, 8 de la noche, Desfase Insomnio, aquí a través de Radio Casa de la Cultura. ¿Qué más, Vane? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando esta noche de día lunes, semana corta, semana de feriado. Y a los tiempos entramos puntuales, ¿no? Por suerte Lenin nos dio chance esta vez. Nos dio carta blanca para finalmente ingresar. Hoy tenemos de visita a la Romy, que es mi hija, que está de visita acá. ¡Holi! Nos va a acompañar el día de hoy en este Desfase Insomnio. Chévere, Romy, bienvenida, como siempre. Gracias. Y vamos a tener tiempo de poner, creo que todos los temas que tenemos programados. Tenemos ¡yuhu! Algunos estrenos, tenemos un pequeño especial también por una fecha importante en el mundo de la música. Y tenemos algunos anuncios. Y vamos a hablar también un poquito de los de Doc, que estuvimos ahí con nuestro pasaporte en mano, visitando Incine, 8 y medio, Flaxo Cine, Casa de la Cultura. Debo decir que fue una jornada agotadora. Este año menos que el anterior. Este año menos que con calma. Este año lo tomamos con calma, pero sí fue bastante maratónica la jornada. Empecemos, pues, ¿cuál es nuestro primer tema? Empezamos con estrenos nacionales. Tenemos algunas cosas que han estado pasando aquí en nuestro país en cuanto a lo musical. Empezamos con esta banda quiteña que se llama Biotrash. Y vamos con su tema Umbral. Vamos con eso y regresamos a conversar un poco de qué se trata. Thank you. Escuchábamos a los quiteños Biotrash con este nuevo video que lo publicaron el día de ayer. Este es el estreno, uno de los estrenos nacionales que tenemos para hoy. Umbral, y justo se llama. La gente de Biotrash va a estar en un concierto este 8 de junio. Jam de máquinas, Biotrash, Paquidermo, antes DJ, Doctor Ratón, Señor Siniestro, Crystal Habit, en el Domo Plataforma Cultural. Un jam con todos los juguetes, este evento está dedicado a los melómanos y curiosos de las máquinas electrónicas, frecuencias que juegan con nuestros sentidos y sobre todo la unión de artistas en un solo tempo. 30 minutos de que cada artista va a dar sus frecuencias y 15 minutos en el que van a compartir sus sonidos con un compañero aleatorio para hacer de este jam una verdadera intervención sonora. Esta no es una fiesta, es una experiencia auditiva, nos cuenta la gente que organiza este concierto. Mira, tú recomendado entonces este 8 de junio. Este 8 de junio, ahí caigan al Domo, que está en la Pizardo García y 6 de diciembre. Justamente, invitadísimos, y estaba chévere el tema, me gustó full el tema del video, como la onda full psicodélica, colores y lo biodegradable. Está bacán. Échale un ojo, hemos publicado en nuestra página de Facebook del Desfase Insomne. Así que revísenlo, igual todos los videos, todas las canciones que estamos programando esta noche están colgadas ya en este momento en nuestra página de Facebook Desfase Insomne Radio. Pueden darle un like y ver los videos de la música que estamos programando. Y tenemos otro estreno nacional, un abrazo al Roger Icaza que nos escribió y nos envió este tema nuevo que están lanzando con su banda Frailejones. Cambio de piel se llama, ¿cierto? Esta banda Frailejones que está compuesta por Roger Icaza, por Andrés Caicedo y por Alex Alvear. Así es, yo no tuve la oportunidad de verles, pero justo nos estaba contando el Roger que lo que quieren ellos es ir lanzando tema por tema y que la gente vaya acercándose a los conciertos y así financiar finalmente su disco que está programado que tenga entre 11 y 12 temas. Entonces vamos con eso, esto es lo nuevo de Frailejones para que la gente ya vaya cachando lo que se viene con esta gran banda ecuatoriana y esto que se llama Cambio de piel. No es Volvemos en Desfasing Song. Estábamos escuchando recién salidito del horno lo nuevo de Frailejones. Estamos esperando full este disco de la gente de Frailejones. Suena increíble. Estamos súper emocionados de poder escuchar ya los temas finalmente grabados de los Frailejones. Y nada, esperamos que les haya gustado y que también estén atentos. Aquí les estaremos dando más información cuando ya tengamos más noticias sobre este disco tan esperado a cargo de los Frailejones. Tenemos nuevo otro estreno, bueno, ya no es tan estreno. La semana anterior se estrenó el nuevo video de Guardarraya, La Diabla. Cierto, no pedimos disculpas porque el otro lunes estuvimos ausentes, pero por eso era uno de los de la parte del set list. Y ahora nos vamos con el tema de La Diabla, este video que lanzó la gente de Urban junto a Guardarraya, La Diabla. Vamos con esto y regresamos con más de Despacio Insomne. Estreno de video nacional, La Diabla, a cargo de Guardarraya, video producido por Urban Colectivo. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Yo te seco. Ay, muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo. Era La Diabla a cargo de Guardarraya, un video que salió hace poquitos días producido por Urban Colectivo. Y a propósito, nuestro amigo Esteban aquí presente es parte del colectivo Urban y estuvo a cargo de la producción. Cuéntanos un poco sobre cómo fue producido este video, ¿en cuánto tiempo lo hicieron? Bueno, este fue un video que se lo produjo con todo el equipo de Urban, que está compuesto alrededor de 30 personas, dirigido por Tomás Nieto, que le mando un abrazote a mi brother. Y nada, lo rodamos en 3 días y medio. Fue enteramente grabado en Quito. Estuvo protagonizado por Paulina Obritz. Y nada, fue bastante chévere trabajar con este equipo y con el concepto de la Diabla. Sí, es un concepto, digamos, que cuando escuchas la canción, el guión hecho por el Tomás va por otro lado, ¿no? Como que tienes estas dos visiones de la Diabla siendo mamá y la Diabla trabajando también, ¿no? Como que se conversó bastante sobre el concepto del video, como que no se quería alejarse del estereotipo de la trabajadora sexual, tal como nos viene a la mente cuando pensamos en ello, ¿no? En el trabajo sexual como de la noche, peligroso y con todo lo que conlleva, sino que también queríamos ver a la Diabla como una persona real que tiene su hijo y su vida también durante el día. Entonces, durante el video se nota, la idea era como que transmitir esta dualidad, digamos, esta vida doble de lo que pasa en la noche, también con sus afectos, con el enamoramiento que tiene al final la Diabla, pero también durante el día, su vida cotidiana junto a su hijo y todo lo que tiene que pasar. Sí, hay una escena súper linda donde está Paulina con el niño y están riéndose en el auto. Es una escena muy tierna. Sí, como que se buscaron estos detallitos, ¿no? Donde se pueda trabajar más la relación que había con el niño, con el hijo. Y como eso, como que la idea era mostrarle como una persona más de carne y hueso, más allá del estereotipo de la trabajadora sexual. ¿Cómo tú ves la posibilidad de buscar locaciones y hacer filmaciones de videos musicales en Quito? ¿Cómo fue tu acercamiento hacia los espacios y donde trabajaron este video? O sea, a mí me tocó también hacer gran parte de las locaciones, y en realidad Quito se presta, pues Quito es una ciudad hermosa para filmar, digamos, tiene locaciones muy bonitas. Pudimos trabajar con gente cercana que también nos facilitó algunas de las locaciones, y sí, como que todavía no está tan explotada la industria cinematográfica en la ciudad, entonces como que todavía no es tan complicado conseguir locaciones en cuanto a permisos y en cuanto a, digamos, a la logística, pero sí es fácil conseguirlas en cuanto a la visualidad que te da la ciudad, y lo que se quería en este video, ¿no? O sea, es un video netamente urbano, como es Guardarraya, una banda con un sonido súper quiteño que ha logrado desarrollar ese sonido. Queríamos que en el video también se muestre esa, digamos, esa sonoridad, que también se vea que es una banda muy quiteña. Bueno, entonces hemos publicado el video de La Diabla en nuestra fanpage, así que lo pueden ahí mirar. Y ahora sí, nos vamos a un tema extranjero. Un tema extranjero, otro estreno extranjero, agradeciendo a Nicolás desde Argentina, que siempre está pendiente del programa, y nada, agradecerle porque sin estos aportes creo que el programa no crecería y no sería lo que es. Y es bacán hacer estas vinculaciones, estas relaciones con gente que físicamente no nos conocemos, pero que virtualmente siempre estamos conectados. Escuchamos su material, él siempre está presente mirando lo que estamos publicando. Y eso también es crear una relación, crear un lazo desde otras latitudes. Sí, sobre todo eso, ¿no? Generar esta comunidad. Finalmente estamos todos empujando hacia el mismo lado en pro de la cultura independiente, de la música, y de sacar todos a flote el mismo barco, digamos. Entonces, gracias a Nicolás de la banda Nax, que nos está mandando material constantemente, y vamos a poner uno de sus temas que nos envió recientemente. Esto se llama Engañaste al Sol, y es parte de su nuevo sencillo. Tiene también otro tema en este envío que nos mandó, tiene otro tema, una colaboración con un artista francés. Entonces se está generando redes de esta agrupación argentina que está muy bacán. Échenle un ojo, esto se llama Engañaste al Sol, a cargo de Nax desde Argentina. de regreso. Lo que sonaba era Nax desde Argentina con el tema Engañaste al Sol. Agradecemos a Nicolás que nos ha hecho este envío. Y nada, siempre bienvenidos los aportes y siempre bienvenida la nueva música para estar sonando también por estas latitudes. Y ahora vamos a dar paso al especial, pequeño especial que tenemos de esta noche. Y es que se están cumpliendo 38 años de la muerte, de la desaparición física, digamos, de Ian Curtis, el líder de Joy Division. Tenemos ahí alguna música que poner para recordar los 38 años de la muerte de este gran músico, uno de los más que ha influido más a lo nuevo, digamos, a partir de entonces, lo que hizo, se hizo con el punk y el post-punk. Vamos con algo de Joy Division para seguir conversando sobre este gran artista y su desaparición física a los 38 años de la muerte de Ian Curtis de Joy Division. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? Claro que sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible a través del reestreno de la obra Don Quijote. Montaje escénico que representa, a través del lenguaje corporal de sus bailarines, el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del Hidalgo Caballero de la Mancha, que va desde la locura hasta sus amores. El Ballet Nacional del Ecuador le invita este 22 de mayo a las 7:30 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Retire sus invitaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso antes de la pausa publicitaria de la Radio Casa de la Cultura. Escuchábamos Love Will Tear Us Apart de los Joy Division, recordando que el 18 de mayo de 1980 se quitaba la vida el joven Ian Curtis, con apenas 23 años y teniendo una hija pequeña, una soga en el cuello y un salto al vacío, pero su música inmortalizada en Joy Division. Vivir rápido, morir joven y dejar un cadáver bonito, es la frase que se le adjudica al recuerdo del Club de los 27, pero Ian Curtis se fue más deprisa. Siempre se mantuvo en el lado oscuro, rechazando entrevistas, y eso aumentaba el misticismo. Pero mirando varias de sus fotos se puede hacer una mayor lectura de todo lo que dicen sus ojos. Ian Curtis era parecido a la idea de un escritor, más que a la imagen de una estrella de rock. Nació en ese periodo oscuro de la historia que fue la posguerra. Vivía en Manchester, un paraíso industrial que en poco tiempo fue un centro postindustrial. Vio nacer el punk en el primer show de los Sex Pistols, pero su música se considera post-punk. Todo es en pos de Ian Curtis y todo tiene que ver con todo en pos de su muerte. Eso un poco una reseña de lo que de la vida de Ian Curtis, un niño genio en realidad que creó música que ha seguido influenciando hasta ahora a un montón de músicos en todo el mundo. Sí, tiene ahí un dato curioso y es que él sufría de epilepsia, ¿no? Entonces muchos de sus conciertos dicen que él tenía estos episodios de epilepsia y que también su tema, digamos, de carácter estaba transversalizado por esta enfermedad, ¿no? Y mucha gente como que lo conocía por lo que todo el mundo pensaba que era un paso de baile. Incluso muchos de sus fans empezaron a imitar lo que pensaban que era un paso de baile, pero en realidad era parte de los ataques epilépticos que en repetidas ocasiones sufrió en el escenario. Sí, yo creo que su muerte prematura también tiene que ver con este tema, ¿no? Con una enfermedad que para esa época no era fácil de tratar y que muchas veces estaba vinculada con un tema religioso también, ¿no? Entonces digo, es difícil, más allá de ser un genio, también tener una enfermedad que te complica físicamente tu existencia, ¿no? Y que te complica más también como comprender lo que está pasando. Entonces, además de las... de la forma distinta de ver la vida que ella tenía, más llevada hacia el lado oscuro, pero también de no comprender lo que estaba pasando, no comprender del todo, ¿no?, lo que estaba pasando con su cuerpo y estas reacciones físicas. Es parte del misticismo que rodea hasta ahora la figura de Ian Curtis de Joy Division. Posteriormente hubo, digamos, la secuela de la banda en New Order, y con algunos temas que se rescataron de autoría de Ian Curtis, que nunca se atrevió a cantar, por ejemplo. New Order ha tomado algunos de esos temas. Estamos recordando los 38 años del fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas del rock oscuro. Justamente elegí, era un tema que los New Order le dedicaron a Ian Curtis. Mira tú. Entonces vamos con más música. Escuchamos al comienzo el Love Will Tear Us Apart, y ahora vamos a escuchar otro de los grandes éxitos y hits de Joy Division. Esto se llama She's Lost Control. Thank you. La noche de su muerte, Ian Curtis fue encontrado ahorcado. Había terminado de ver Strosex de Werner Herzog en la televisión y estaba sonando el disco de Idiot de Iggy Pop. Joy Division estaba por emprender su gira a Estados Unidos. En la lápida de Ian Curtis lleva inscrita la frase que dejó tatuada en la memoria colectiva: Love will tear us apart. El amor nos va a destrozar. Ahorita vamos a escuchar un tema de Iggy Pop, que fue el artista que estaba sonando cuando encontraron el cuerpo sin vida de Ian Curtis. Vamos con algo de Iggy Pop, recordando los 38 años del fallecimiento del líder de Joy Division, y esto se llama The Passenger. Thank you. Estamos de regreso, estábamos escuchando Passenger a cargo de Iggy Pop, que es el artista que estaba sonando en el tocadiscos La Noche de la Muerte de Ian Curtis. Ahora que estamos cerrando este pequeño especial, recordando que el 18 de mayo se cumplieron 38 años del fallecimiento del líder de Joy Division. Bueno, cerrando este especial, pasamos a nuestro segundo mini especial. El cuarto de hora que nos falta, vamos a hablar sobre cine. Vamos a hablar de cine, ya que hay algunas cosas que están pasando. Mañana es el preestreno de una nueva película ecuatoriana de ficción. La semana que pasó fue la semana del documental. Hubieron montones de películas en varias sedes, aquí en Quito, en Guayaquil también, y en Cotacachi, porque se estuvieron desarrollando los encuentros del otro cine. Y bueno, hablemos de la primera parte, que sería esta película que se llama Cenizas, del director ecuatoriano Juan Sebastián Jácome, que se estrenará en salas a partir del 15 de junio y que esta semana va a ser su preestreno para las personas que están involucradas en el tema de abusos intrafamiliares, abusos sexuales, abusos, violaciones, abusos sexuales, en todo un tema relacionado a la violencia contra las mujeres. Entonces, la gente de Vaivén nos ha mandado el boletín de prensa y nos dice que Ceniza es una película de ficción que aborda la problemática del abuso intrafamiliar, una realidad que afecta a miles de familias en el Ecuador. Queremos que el film sea un disparador para entablar un diálogo y romper el silencio alrededor de la violencia y el abuso dentro de los hogares. Por ello hemos planteado esta proyección especial para organizaciones, colectivos e individuos comprometidos con la erradicación de la violencia hacia la mujer, seguida de un foro abierto junto al director y a la actriz Juana Estrella, una de las protagonistas. Lo que me parece muy chévere de esta película es que van a abrir una alianza con SOS Mujeres en Pichincha, una iniciativa de la prefectura de Pichincha. Me parece muy interesante que uno no solamente abra la discusión sobre la violencia intrafamiliar o sobre el tema de abusos sexuales, sino que también se hable de ayuda para las víctimas. Y todo esto entrelazado con esta película, que en realidad estamos viendo el tráiler, se ve bastante bien, con una fotografía bastante bonita y tratando un tema así de importante, es una de las cosas recomendadas para que estén atentos al estreno de esta película y que estemos pilas para ir a las salas. A partir del 15 de junio, entonces creo que es importante un tema que al parecer es una ola nueva, una ola de discusión sobre las mujeres y sobre el patriarcado y el machismo en la sociedad. Todo esto por esta película Cenizas, que está por estrenarse, como nos decía la Vane, en pocas semanas, ¿no? El 15 de junio. Estén atentos en las carteleras de los cines para poder acceder a esta película. Y también vamos a conversar un poco de lo que pasó la semana pasada en los de Doc. Sí, también el tráiler de Cenizas está en nuestra fanpage, así que lo pueden ver ahí. Y hablemos de los de Doc, pues. Bueno, en realidad no pude ver tanto como hubiera querido o como he visto en años anteriores, pero hubieron varias que me parecieron bastante interesantes, chéveres y un par divertidas. Sí, el estreno me pareció un acierto de la gente que organizó este año los de Doc, esta documental de una mujer española que nos cuenta muchos hijos, un mono y un castillo. Un acierto en el sentido de que nos pudieron acercar, digamos, que aprovechar la oportunidad de la inauguración, que estuvo una vez más absolutamente lleno, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, una audiencia súper grande. Y diversa, y aprovechar toda esa audiencia para presentar una película bastante accesible, bastante divertida, amena, y con eso invitar a toda esa gente que siga durante toda la programación a las diversas películas que se presentaron. Yo siempre creo que es un acierto el tema del pasaporte, porque cada función cuesta entre $4 y $5 y el pasaporte te cuesta 40, pero puedes ver todas las películas, entonces todos los documentales que se presentan. Y pues nosotros siempre hacemos esa gula de comprar el pasaporte e intentar ir a las que más se puedan, porque también lo chévere es que para la gente que trabaja y empieza la jornada a las 3 de la tarde, entonces puede engancharse tipo 5 a la segunda parte del, porque generalmente las programaciones son a las 3, 5 y media, 6 y media, luego a las 7 y luego a las 9. Entonces tienes una variedad de posibilidad para ir armando tu tu ciclo para ver diariamente los documentales? Este año pude ver dos que me parecieron divertidos, o sea, los tiempos que no me reía tanto en una película de este tipo. Y fue la que decía la Vane, Muchos hijos, un mono y un castillo, un documental español. Y otro que vi que fue un mexicano del director Everardo González, que se hizo una retrospectiva, se presentaron algunas películas, también. Estuvo por acá también. Y la que vi que me pareció súper divertida fue Los ladrones viejos, que habla sobre esta, digamos, no una pandilla, pero como que recogía los testimonios de algunos ladrones, rateros de México, y podías escuchar sus testimonios sobre, por un lado, cómo lo hacían, cómo robaban, pero también cómo, y eso era como que bastante gracioso, escuchar todas las estrategias que tenían. Uno de ellos robó dos veces al presidente de México sin saber que se había metido a su casa. Pero también toda la red que se teje también con la policía, los vínculos que tenían con la policía. Y al final de cuentas te deja también una sensación del lado humano y la humanidad de estas personas que, si bien han sustraído objetos de valor de diferentes personas, pero también puedes ver el lado humano de ellos, por qué lo hacen, sus motivaciones, y también verlos mucho más humanos, ¿no? Con sus pros y sus contras. Sí, afortunadamente cuando un documental te engancha, tú te pones un poco a investigar sobre de qué va el documental. Y generalmente estos documentales que te llegan son documentales que han sido trabajados entre, por ejemplo, el de Muchos hijos, un mono y un castillo. Él decía que había estado trabajando 14 años en ese documental, que es un montón de tiempo, y uno también piensa cómo se financian los documentales en Ecuador o las películas. Son cortos tiempos para producir material que necesita, me parece a mí, mucha más investigación, mucho más trabajo de acercamiento. Este tema de la cámara acercada tan cerca a los personajes, que necesita un trabajo más de mucho mayor tiempo para que esa cercanía no sea tan invasiva, ¿no? Claro, normalmente los documentales se producen así como en bastante tiempo, los buenos documentales, digamos, con buena investigación, con mucho tiempo de cercanía con los personajes, ganar su confianza, tú también acostumbrarte a sus dinámicas, y como que te lleva un montón de tiempo lograr eso. Generalmente los primeros años son material perdido, y recién después empiezas a encontrar como realmente la carne de la historia normalmente, ¿no? Entonces como que es importante reflexionar sobre eso, sobre el tiempo que se necesita para invertir para realizar un producto de este tipo, ¿no? Por ejemplo, estuve en una conversación con una de las invitadas especiales, Deborah Zimmerman, que es la directora ejecutiva de Women Make Movies de Estados Unidos, y alguien le preguntó en la charla que si es que ella era, bueno, porque esta organización Women Make Movies se encarga de distribuir y de ayudar a financiar películas documentales hechas por mujeres. Y alguien le preguntaba si ella era cineasta o documentalista, y ella decía que no, que ella encontró en esta otra forma, digamos, desde la producción, de estar involucrada en el ámbito del cine, pero que no tuvo la paciencia para dedicarle tantos años de su vida a un mismo tema. Y básicamente el documental es eso, es un montón de paciencia. Sí, yo tuve la experiencia de ver varios documentales, entre ellos uno español que se llamaba Niñato, que era de un hip hopero, y pues leímos una nota en El País que decía que él había tomado 6 años en hacer esta investigación. Son 62 minutos en donde él se nota esta cercanía con los personajes, y básicamente tú ves es la historia de una familia y la dinámica de una familia, es todo interior. Hay una salida, pero casi todo es en casa. Entonces ves a los niños cuando empieza el documental que no pueden vestirse, que les da full pereza vestirse, como esta dinámica, y al final cierra también en este momento en que los niños ya son grandes y se visten y van a la escuela solos. Entonces habla de esta dinámica de cómo los niños van a la escuela, y la dinámica de cómo pones la autoridad a los niños, ¿no? Entonces eso es súper interesante. También vi otro que se llamaba, que lo vimos juntos, que fue Atrapasueños, que también se nota esta investigación larga, que es de una mujer afro. Y lo que me gustaron de estos documentales también de Alicia es que los personajes no son elevados a santos o maravillosos o solo se ve el lado bueno, sino que logran hacer esta mirada del lado bueno, del lado malo, de los lados grises de los personajes, y eso es lo que permite que uno se enganche con el personaje, porque no solamente ves la parte bonita, sino que ves también sus miserias, ¿no? Como es el caso también del último documental que yo vi personalmente, Orión, un documental argentino, sobre también chicos en situación de calle, en situación de pandilla, en situación de delincuencia en Argentina. Y eso mismo, ¿no? Como que se ve los dos lados, se ve también las necesidades, se humaniza mucho a la persona y se entiende mucho de lo que está pasando, las condiciones y los contextos, sin llegar a juzgar en bueno o malo, sino como más a una posibilidad de comprender lo que está pasando en la vida de las personas. Y claro, la que cuenta esa historia es su mamá. Entonces, estamos ya a punto de terminar, nos estamos quedando sin tiempo. Y la Vane tenía un tema que quería poner a propósito de este documental de Orión. Sí, queríamos escuchar este tema de los Crew Peligroso, que se llama Medellín, que habla de la gente que vive en los barrios populares y que no solamente queremos, digamos, de la pena de muerte o queremos como juzgarlos, ¿no? Sino que también hay que entender las realidades de que por qué suceden las cosas. Entonces nos despedimos de la emisión de hoy, les dejamos por esta noche. Se quedan en compañía de Aleación Maestra, que se viene a continuación. Y esto que vamos a escuchar ahorita está a cargo de los Crew Peligrosos y Meiji. Ahora sabrán de qué hablo, estando en la tierra de Pablo. Pero aquí los niños se crecen jugando en la calle con el mismo diablo. Manda la ley del billete, pelelo está muy chile. Acá los problemas se arreglan, se bregan y siempre se apunta de juguete. El desfase insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El desfase insomne se activará nuevamente el próximo lunes a las 20 horas en Radio Casa de la Cultura.